Ven otra vez, deseo llenarme de ti una vez más, una vez más. No hay otro amor que dejara huella en mí como tu amor, como tu amor. Al fin, soy parte de ti.